se va. Y si el destino nos juega, lo tendremos que cambiar. Pero es tan triste a veces que no podemos amar. Y las canciones que estaban dormidas hoy despertarán. Vendrán. Soy el culpable de todos tus sueños.